En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva, como siempre, en directo y al contado. Aquí estamos para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo estrena año 2017, comienza en el Martínez Valero a las 6 contra el Cádiz. ¿Cuántos se acuerdan de aquel Elche-Cádiz histórico de un 24 de mayo de 1981 con un estadio a rebosar? Fue el partido en la historia del Elche con más aficionados en la historia, sin duda. Se habla de más de 60.000 que abarrotaban el Martínez Valero, donde bueno, no se veían ni la zona de los accesos ni las escaleras, y hasta más de 5.000 personas se quedaron fuera. Por desgracia, no tuvo un final feliz aquel duelo controvertido, con supuestos amaños o venta, en este caso, de algunos exjugadores ya del Elche Club de Fútbol. Aquel Elche que con ganar o empatar estaba en primera y, sin embargo, al final perdió, precisamente por un gol del que luego sería jugador del Elche, de Pepe Mejías, ya que el Cádiz subió. Fue posiblemente el lunar más negro en la historia del Elche Club de Fútbol, la decepción más importante en la historia del club. Luego ha habido otras decepciones. En el año 70, las paradas de Lombardía evitaron que el Elche no pudiera ascender a primera, y el Oviedo lo evitó. O, sin ir más lejos, en 2011, el Elche-Granada aquí en el Martínez Valero. Pero aquel Elche-Cádiz marcó a muchos e hizo que muchos, pues, rompieran sus carnets y dijeran: no vengo más. Algunos han cumplido la palabra y no han vuelto. Peor para ellos. Otros sí. Con el paso de los años, los lustros o las décadas, al final dijeron: vuelvo. Bueno, pues esto no tiene más que 3 puntos de por medio, que no es poco. La posibilidad de conseguir por primera vez enlazar 2 victorias consecutivas, lo que supondría meterse de lleno en la pelea por el playoff, cortar la racha victoriosa de un Cádiz que lleva 3 victorias seguidas. En fin, ganar supondría muchas cosas y, sobre todo, darle la primera alegría a la afición blanquiverde. Como siempre, te saludamos desde la Radio del Deporte, desde la radio que hace afición. Esto es el 101.4 y llevamos ya 27 añitos a tu lado con este programa, Elche en punta. Y el equipo ha realizado esta mañana el segundo entrenamiento del año con la mente puesta en los gaditanos. Toril no podrá contar con Edu Albacar, sancionado, y los lesionados Pedro Mandi y Matilla. Iriondo apunta a su primera titularidad. Hoy el futbolista cedido del Athletic de Bilbao mostraba su ilusión por jugar por primera vez de inicio en Liga y en su estadio. Sí. Sí, la verdad es que sí. Ya tenía ganas. Yo durante el año he estado entrenando duro. Y bueno, al final, pues eso, ver esa oportunidad de poder jugar, pues contento. El guardameta Juan Carlos no estuvo hoy en el entrenamiento. Ayer acudió al entierro de su abuelo. Desde aquí nuestro más sentido pésame, pero los contrapuntos de la vida. Ayer un entierro, una vida que se apagó, hoy una que se enciende. Hoy será papá. Enhorabuena y felicidades para Juan Carlos. Armando, por cierto, se retiró en el tramo final del entrenamiento. El director deportivo José Luis El Chuti Molina trabaja a destajo para reforzar la plantilla, y eso que el mercado no acaba más que comenzar. Se abrió ayer oficialmente y tenemos todo el mes de enero para reforzar plantilla. Pues Borja Valle, que hoy podría tener minutos en la Copa del Rey, está firmado por el Elche desde hace varios días y se espera que esté aquí a final de semana como mucho para que se pueda incorporar. Recordamos que ayer el técnico del Deportivo La Coruña dijo que le renovaban contrato, que lo incluía en la lista y que no se iba a marchar hasta que no le fichasen futbolistas. Es una manera de presionar a su club. El objetivo es reforzar con uno o dos más, teniendo en cuenta que ya contamos a Borja Valle, aunque todavía no está aquí, y hasta que no esté aquí yo no me fío. Sí está Fabián, y por eso la operación salida para liberar masa salarial es clave. Lolo, el primer capitán y hombre importante el año pasado, tiene los dos pies fuera del equipo y en breve podría hacerse oficial su salida. Hay otros hombres, como el caso de Hugo Fraile, que siguen sin convencer y que es otra posibilidad que se estudia, aunque bastante más complicada. Y mientras, pues hay futbolistas que a partir de antes de ayer, desde el día 1, son agentes libres para negociar su futuro porque finalizan contrato el 30 de junio. Son los casos de Armando, de José Ángel, del propio Edu Albacar, de Lolo, de Mandy, de Matilla, de Pelayo. Casos más especiales, Nino y Germán, que también acaban, pero tienen cláusula de renovación por objetivos. En el caso de Nino, pues evidentemente todo parece indicar que la va a cumplir por partidos o por goles. El año pasado, es decir, hace un par de semanas, aquí tuvimos al director deportivo y dijo que ya había alguno renovado, pero que no lo iba a decir para no romper la armonía de la plantilla. Bueno, pues que evidentemente pensar que hombres como Matilla, tras su lesión, ya dejó claro que a Matilla se le iba a renovar, que Mandy dependería de una cláusula en su contrato, es decir, la cláusula es que si el Elche se queda en segunda, no asciende, Mandy renovaría automáticamente, y luego hay otros futbolistas que al club sí les interesan y podrían estar ya pues prácticamente renovados. Sería el caso de Armando o incluso del propio Nino, sin esperar a la cláusula de partidos jugados. Luego hay otros que se lo están ganando, como el caso de Pelayo, que aprieta y pelea en cada entrenamiento y que es un comodín que le gusta utilizar a Toril. Por tanto, también caso especial el de Edu Albacar, que aunque finaliza contrato el 30 de junio como jugador, todavía le quedan tres más como secretario técnico. Es decir, que ahí tiene el Chuti Molina mucho trabajo en las oficinas. Pero de momento hay que reconocer que el director deportivo lo está haciendo bien. Abrimos escaparates, que estamos ya ahí con los Reyes, y escuchamos voces de protagonistas y analizamos más en profundidad la actualidad del Elche. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. El mejor regalo, el más especial estas Navidades, está en Ernesto Joyero. It's the most wonderful time. Y por tu compra o arreglo en su taller de joyería, participas en el sorteo de un fabuloso viaje a París para dos personas. Bases del concurso depositadas ante notario. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, y Gabriel Miró, 11, Elche. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. It's the happiest. Sí, estás de racha. Enhorabuena. Próxima apertura Salón de Juegos Jackpot en Zona Toscar. Vive el mejor deporte en directo en todas sus pantallas y podrás apostar en todos los eventos y deportes que prefieras. En Jackpot cobras tus premios al momento. Jackpot, con amplia cafetería para todas tus consumiciones. Y recuerda que también nos encontrarás en Pedro Juan Perpiñán y en Antonio Machado. En Elche, tus salas de juego y apuestas son Jackpot. The Game Factory. Salón de juego, apuestas deportivas, coctelería, todo lo que te puedas imaginar en The Game Factory. Muy pronto, inauguración. The Game Factory. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en el 101.4. Por cierto, tenemos ya horario para el primer partido del mes de febrero, que será en Tenerife. El partido sábado 4 de febrero, primer partido de febrero, será en Tenerife, sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde. Os digo los horarios y los días por si queréis hacer planes o queréis tener... muy claro cuándo juega el Elche, por si todavía no os acordáis o no lo sabéis. Os recuerdo el primer partido este domingo a las 6 en el Martínez Valero, Elche-Cádiz. Después del Elche-Cádiz, el Elche viaja a Oviedo para cerrar la primera vuelta del campeonato. Jugará en el Carlos Tartiere el sábado 14 de enero a las 6 de la tarde también. En este caso sábado, Oviedo-Elche. El Elche arranca otra vez a domicilio la segunda vuelta, primer partido de la segunda vuelta frente al Rayo Vallecano del Pipo Baraja, sábado a las 6, Rayo Elche, y termina el mes de enero con el segundo partido de la segunda vuelta. El Elche recibe el viernes 27 de enero a las 8 al Girona. Y el que os acabo de comentar, el primer partido del mes de febrero, es decir, tercer partido de la segunda vuelta, Tenerife-Elche, sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde, allí en el Heliodoro Rodríguez López. Por cierto, que el partido Elche-Cádiz, que se juega a las 6 este domingo, va a tener luego, para el que quiera ver al Ilicitano, la oportunidad de ver 2-1, porque el Ilicitano juega justo después, a las 8 y cuarto. El Elche-Cádiz acabará a las 8 menos 10, pues a las 8 y cuarto el Elche Ilicitano de Vicente Parra se enfrenta al Paterna en partido de tercera división en el Estadio Blanquiverde. Recuerdo lo que ayer comentábamos al final del programa, porque se sabía esa hora, esa campaña de abonos novedosa de la segunda vuelta, novedosa por varios motivos. Primero, porque el partido Elche-Cádiz todavía corresponde a la primera vuelta, por tanto... Bueno, pues ahí tenemos esa primera novedad. La segunda, ese 5+1. Os recuerdo, el Elche ha lanzado la campaña de abonos para la segunda vuelta, incluyendo ese partido que no es de la segunda vuelta, sino de la primera. Ahí ya hay una buena ventaja. El Elche-Cádiz, que es todo un partidazo, entra en el abono de esta segunda vuelta. La novedad en esta nueva campaña es que existen, aparte de esta modalidad de abono, la otra. O sea, está el completo, el comprar el abono con los 12 partidos que restan en casa, 11 más 1, es decir, los 11 que quedan en casa más el del Cádiz, que es de la primera vuelta, y la opción 5 más 1. Para todo aquel que no pueda estar en todos, pues pueda elegir. Incluye 5 partidos a elegir y uno más adicional, a excepción de los partidos que sean jornada económica, si es que los hubiese. Además, los aficionados que saquen su abono antes del Elche-Cádiz, y están siendo bastantes, por lo que hemos visto, se van a llevar de regalo 2 invitaciones para un partido de la segunda vuelta y también el abono del Elche Club de Fútbol Sala. La venta de estos nuevos abonos se está llevando a cabo en las oficinas del Martínez Valero en horario normal de 10 a 2 y de 5 a 8, desde hoy martes, día 3. La campaña finaliza el 27 de enero antes del Elche Girona. Bueno, vamos a hablar enseguida del partido. Antes, operación salida y entrada, altas y bajas. Mercado invernal que habitualmente es difícil acertar. El mercado invernal pues no suele solucionar los problemas de los equipos. Más bien lo que hace es que las arcas arrastren más deudas y el rojo y el pasivo inunde los presupuestos. Se suele acertar bien poco. Por ejemplo, vamos a coger como muestra lo que sucedió el año pasado en el mercado invernal. Tras las cortapisas que puso la Liga el último año en primera, que no le dejó firmar por el tema del límite salarial, por las multas, en fin, porque no hizo bien las cosas, el año pasado le dejó firmar en el mercado invernal y se firmó al argentino Franco Cristaldo, no estuvo mal. Alex Felipe se le dio de alta, aunque estuvo todo el año y prácticamente no jugó. Javi Noblejas, intermitente. Y luego, las dos grandes esperanzas. Se suele decir en las películas, las dos esperanzas blancas. Pues ninguno, por desgracia para ellos ni para el Elche, pudo triunfar. Y ambos siguen en el club. Eldin Hadjic y Hugo Fraile. Es decir, que en realidad, que triunfaran, ninguno, que agradaran, Cristaldo. Y algo Noblejas. Bueno, podríamos irnos mucho más atrás. La 13-14 se pudo firmar a Rodríguez, que no pasó de ser un suplente con una gran velocidad, pero que tampoco resolvió gran cosa. Es decir, es muy complicado acertar en el mercado invernal. Veremos con Fabián si se acierta. Yo creo que la política que está eligiendo el club, seguramente, probablemente, condicionada por el escasísimo presupuesto con el que se cuenta, creo que es una política acertada. Firmar futbolistas jóvenes con hambre y que cuesten poco, para ello, evidentemente, tienen que ser cedidos. No puedes comprarlos. A menos que vengan con la carta de libertad y no te pidan mucho sueldo. Bueno, pues Fabián, de 20 años, es el primero en llegar del Betis. El segundo, por lo que sabemos y nos han contado, va a llegar. A pesar de que ayer Garitano lanzó un órdago, el técnico del Deportivo de La Coruña, yo creo que para presionar a su presidente y a su director deportivo para que le fichen futbolistas. Y el órdago fue: no solo incluyo a Borja Valle, que ya tiene la cesión firmada con el Elche, tenía las maletas hechas y estaba a punto de venir, no solo lo incluyo en la convocatoria, sino además digo que lo hemos renovado, algo que oficialmente no ha hecho el Depor. Y además digo que no va a salir mientras no me traigan refuerzos. Es una manera de presionar. Y ojo, porque si esta noche juega, evidentemente existe un riesgo de que haya lesión y se trunque esa cesión. El futbolista tiene ya la mente puesta en el Elche y desde luego no está para nada a gusto con Garitano. Por lo que nos dicen, entre el miércoles mañana y el viernes podría incorporarse a filas. Sería el segundo fichaje. Pero el Elche quiere hacer más. El Chuti Molina quiere echar el resto. Sabe que la delgada línea en segunda división entre el éxito, ascenso o playoff, sobre todo lo primero, o el fracaso, descenso, esa delgada línea depende de reforzar la plantilla y que esa palabra adquiera su máxima expresión. Es decir, reforzar, no rellenar. Borja Valle es un futbolista que en segunda ha dado muy buen rendimiento en el Oviedo. Es un media punta que también juega tirado a bandas. Por la izquierda lo hemos visto hacer derbías en el Oviedo y marcar buenos goles. Por la derecha también arranca y puede jugar en la media punta. Es un futbolista de los que se suele llamar polivalente. No es un delantero al uso. Es más bien un media punta o un hombre con llegada, un segundo delantero. Pero, y además a su edad y con compromiso, me parece una buena elección. Y el Chuti quiere traer dos más. Otro hombre de banda, porque en la derecha Pedro está lesionado y tiene para un mes. Y su competencia, Hugo Fraile, pues la verdad no se tiene demasiada confianza en él. De hecho, pues en qué posición queda, que el técnico prefiere que Pablo Hervías, que es el hombre posiblemente más destacado del equipo, en la banda izquierda juegue en la derecha para que Liberto ocupe la izquierda. Lo vimos en Reus. Mientras Hugo Fraile, semana tras semana, está en el banquillo, pero no juega ni un minuto. Por tanto, un hombre, sobre todo de banda derecha, y veremos si otro más. Para eso, ¿qué debe producirse? Salidas. Si sale uno, vendrá otro. Si salen dos, vendrán dos. Uno podría ser un delantero, el otro un hombre de banda. ¿Quién va a salir? Lolo. No es que tenga todas las papeletas. Ya aquí lo dejó claro el Chuti Molina en nuestros micrófonos. No se cuenta con él desde agosto. Pero sobre todo, en los momentos en los que más ha hecho falta por las lesiones, sobre todo de Matilla, pues no estuvo dispuesto. Pero no estuvo dispuesto, a ver, lo he dicho varias veces, por una lesión. En el club esperaban que si estuviera dispuesto, no podía jugar. Bueno, entre eso y sobre todo que a Toril pues no es de su agrado, no tiene confianza en él, lo ve más un centrocampista de corte defensivo y él prefiere ofensivos, bueno, pues Lolo ya ha llegado a un acuerdo con el club y tiene los dos pies fuera. A mí, en esta plantilla, me parece un lujo asiático prescindir de Lolo, del Lolo profesional y comprometido que nos ha demostrado cada vez que ha jugado. Que es un futbolista, además de ser el primer capitán, que siempre, y el año pasado lo vimos, era un futbolista polivalente y sobre todo que daba mucho equilibrio al equipo. Pero es cierto que esto es como los vinos. Esto va por gustos. Y al entrenador no le entra por los ojos. Que yo, aunque no te me entre por los ojos, un jugador de esas características yo me lo quedaba. Pero claro, si el futbolista está de verdad convencido, está comprometido, yo no dudo para nada de su profesionalidad. Pero está claro que ahí algo pasa para prescindir de él. Y él creo que también está por la labor de marcharse. Cuando no cuentan con uno, mejor es buscarse la vida en otro sitio. Por tanto, en breve, según nos cuentan, Lolo se marchará y dejará esa posibilidad salarial para ocupar su sitio. No es un problema de fichas, el Elche tiene 5 fichas libres. Es un problema de dinero. La Liga no permite que el Elche fiche mientras no se produzcan bajas. Bueno, pues parece que habrá otro fichaje, además del de Fabián y Borja Valle, con la salida de Lolo. Que podría haber un cuarto, dependerá de si hay más salidas. No está en la rampa de salida, pero no es precisamente de los que más gustan. Y es Hugo Fraile, precisamente porque se esperaba mucho de Hugo Fraile y no ha dado prácticamente nada. Que sí, que las lesiones le han lastrado, sobre todo corregido y aumentado el caso de Eldin Hatchett. Pero en ambos casos tenemos o está el problema para la dirección deportiva de contratos de larga duración. No es como el caso de Lolo, que acaba contrato el 30 de junio. Bueno, pues esta es la situación de la plantilla actual

En pretemporada se veía que el técnico no iba a contar con él, teniendo a Edu Albacar y a Noblejas. De hecho, en los partidos de pretemporada lo utilizaba de interior zurdo, de extremo. No ha tenido más minutos que los de la Copa y su debut, como digo, en el mediado de la segunda parte en Reus. Y se da la circunstancia de que con la salida de Noblejas y la sanción de Edu Albacar, que por cierto hoy no ha entrenado, pues Iriondo se encuentra con las puertas de la titularidad abiertas de par en par, algo que evidentemente le ilusiona bastante. Iriondo. Sí, sí, la verdad que sí. Ya tenía ganas. Yo durante el año he estado entrenando duro y bueno, al final, pues eso, ver esa oportunidad de poder jugar, pues contento. Contento. Y no jugar, teniendo en cuenta que ahora mismo es el único lateral zurdo disponible, ¿sería una decepción? Bueno, al final yo lo que tengo que hacer es entrenar y luego tiene que decidir el míster. Yo estoy dispuesto a todo y bueno, si tengo que jugar lo aprovecharé. No olvidemos que el técnico ya hizo encaje de bolillos cuando no contaba con él, poniendo, por ejemplo, a Luis Pérez de lateral izquierdo en alguno de los partidos. En ese sentido, su camino hasta jugar, si es que lo va a hacer, está siendo duro. Es fútbol profesional, te tienes que adaptar a todo y bueno, yo psicológicamente soy fuerte, así que tampoco me ha costado mucho. Yo vengo a entrenar todos los días contento, con ganas, con ilusión, y al final eso es lo más importante, el día a día. La marcha de Noblejas le abre las puertas. Al final yo tampoco he hablado mucho con el míster. En estas fechas lo típico, ¿no? Las felicitaciones y tal, pero de esos temas tampoco he hablado mucho. Yo confío en mí mismo, sé que puedo aportar muchas cosas al equipo y bueno, al final es lo que digo, que trabajando duro, pues llegan las cosas. Hombre, esta es una vieja historia repetida. Jugadores que en la primera vuelta prácticamente no han jugado y que luego en la segunda parte del campeonato han tenido un protagonismo. Recuerdo, por ejemplo, Ángel en su primera temporada, que la primera vuelta el míster no lo ponía y la segunda vuelta se salió metiendo goles. En fin, hay casos, hay ejemplos. En este caso, Iriondo sabe que tendrá que hacerlo muy bien el día del Cádiz para quitarle el sitio a Edu Albacar. Pero, bueno, está ante su gran oportunidad. Repito, esto es fútbol profesional. Te tienes que adaptar a todo. Cuando juegas, te tienes que respetar a los compañeros. Cuando no juegas, aún más. Y, bueno, yo intentaba hacer eso. Entrenar duro, intentar aportar al equipo como podía y seguir el día a día. En Reus jugó sus primeros minutos sus primeros minutos en Liga, en el tramo final de la segunda parte, pero no lo hizo de lateral izquierdo, lo hizo de extremo. Sí, fue por una situación del partido. Al final íbamos ganando, quedaba más o menos poco tiempo y para aguantar un poco. Si juega este domingo, para él será como una especie de examen, como una prueba. Puede ser una prueba, no sé. Yo lo veo como un partido más, un partido importante, ya que el Cádiz está en un buen momento y bueno, lo veo como un partido más importante y con ganas de aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué no ha tenido hasta el momento minutos? En el fútbol todo puede pasar, al final el que decide es el míster y hay que respetar todo. ¿Qué Cádiz esperan? Sí, el Cádiz está en un buen momento, creo que tiene 30 puntos y bueno, para empezar bien el año sería bonito que se queden los 3 puntos en casa. Un Cádiz, bueno, que no olvidemos, lleva 3 victorias seguidas, ganó los partidos de diciembre, se ha colocado cuarto con 30 puntos a 4 del Elche, un Elche que es décimo con 26 a un punto de playoff, lo marca el Huesca con 27, es sexto a un punto de playoff, pero ojo, ya a 2 del quinto y a 4 del cuarto, es decir, que no puede permitirse el lujo de pinchar si quiere estar en la parte alta de la clasificación. ¿Cómo ve Iriondo al equipo? Queda lo más importante de la liga, ¿no? Igual yo sí que veo al equipo con capacidad de pelear, pero yo creo que ahora tenemos que pensar en este partido, ir partido a partido, que al final los resultados, el estar ahí arriba, te dan el mirar a corto plazo. El mirar a corto plazo. ¿Serán capaces de aprobar su asignatura pendiente? ¿Ganar dos semanas seguidas? En este caso no dos semanas seguidas, porque hace ya 20 días que el Elche ganó en Reus y el paro navideño hace que evidentemente no sean dos semanas seguidas. Pero lo digo de otra manera más fácil. ¿Será el equipo de ganar dos partidos seguidos por fin? Sí que es verdad que nos cuesta eso igual, ¿no? Ese aspecto, pero yo confío en el equipo está trabajando bien y yo creo que se puede. Se puede. Y en este mercado invernal que comenzó oficialmente ayer, por lo que se ha marchado, o en este caso por las bajas que se han dado y por lo que está llegando, ¿entiende que el equipo va a salir reforzado? Yo prefiero ver y luego opinar, pero los que vienen estoy seguro que van a aportar mucho, mucho al equipo. Como decía, ¿a Borja Valle? A Borja sí le conocía, el del año pasado. A Fabián no le he visto mucho. A mí me gusta, un buen jugador, vertical, que puede aportar muchas cosas al equipo. Pues veremos si lo de Borja Valle finalmente ya el Elche lo puede confirmar en breve. Por cierto, os anuncio que llega el séptimo partido benéfico entre la prensa deportiva y la selección de fútbol sala femenino de Elche. El pabellón Esperanza Lag va a acoger este sábado, 7 de enero, una gran cita de fútbol sala solidario. A partir de las 7 se jugará sobre la pista azul el séptimo partido benéfico entre la prensa deportiva de Elche y una selección femenina de fútbol sala ilicitano. Los periodistas se medirán a un combinado de jugadoras del Elche Club de Fútbol Sala y el Juventud de Elche, que además antes a las 5... van a jugar entre ellas. A las 5 se disputará el derbi de segunda división entre el Elche Club de Fútbol Sala y el Juventud de Elche, por lo que se dará una gran tarde de fútbol sala en el pabellón Esperanza Lag. A las 5 ellas, en ese duelo fratricida, y a las 7, pues una selección de estos dos equipos de segunda división nacional, las mejores jugadoras de fútbol sala de nuestra ciudad contra una selección de la prensa deportiva de nuestra ciudad. El encuentro, como cada año, va a tener carácter benéfico. En esta ocasión, para asistir a presenciar el partido, será necesario pues llevar juguetes. Un juguete o llevar varios juguetes a beneficio de Safami, la parroquia Sagrada Familia. El objetivo es ayudar a que ningún niño acabe la Navidad sin su regalo. La asistencia al partido y la contribución solidaria también tendrá premio. Los 150 primeros asistentes se llevarán una entrada para el partido Elche-Cádiz, que se disputará un día después, el domingo a las 6, en el Martínez Valero. Por tanto, todo preparado para una gran tarde de fútbol sala y solidaridad en el Esperanza Lag el próximo sábado. A las 5 las chicas y a las 7 ese partido solidario. Aquí ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer que hayas estado un día más con nosotros. Te espero mañana, aquí, como no, en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.